comenzamos. Sean bienvenidos a su mejor estación. La mejor música, que será transmitida toda la semana a las 2:30 horas. Por la frecuencia 2.1. Buenas tardes, sean bienvenidos a su mejor programa AXUPE por el dial 88.0. Hoy en el programa tendremos como invitada especial a Rosalía, que nos hablará de su nuevo sencillo titulado Yo por ti, tú por mí. Para más información mándanos tus dudas al Twitter @axupe.lamejormusica. Quédense aquí y no se vayan porque Rosalía obsequiará sus fotos, revistas y más autografiadas. Aquí los dejamos con el nuevo sencillo de Rosalía, titulado Yo por ti, tú por mí. Disfrútenlo. Tendremos a Rosalía en cabina haciéndole unas cuantas preguntas. Cuéntanos, Rosalía, ¿qué nos inspiró a hacer este nuevo sencillo? Lo que me inspiró fue la colaboración con Ozuna, porque Ozuna es un gran cantante con bastantes colaboraciones. Por ejemplo, ha grabado con Anuel AA, infinidad de cantantes. Me inspiró mucho su forma de componer. Compone muy bonito y es todo lo que me inspiró para grabar con Ozuna. Cuéntanos, Rosalía, ¿con quién quisieras grabar? Quisiera grabar con Anuel AA porque es uno de mis cantantes favoritos con los que no he podido grabar. Me gusta cómo canta, sus palabras y todo lo que hice. Por eso me encantaría grabar con él. ¿Y cuántas colaboraciones has tenido? Demasiadas, no las he podido contar. He tenido muchas desde que vivía en España, así que no he podido contarlas. No he tenido el tiempo para poder decir cuántas colaboraciones he tenido en sí. Bueno, Rosalía, entre alguna de ellas que te acuerdes, ¿cómo han sido? Pues muy bonitas. Por ejemplo, en Yo por ti y tú por mí, mi más reciente sencillo, fue muy bonito porque hice lo que más me encanta, que fue bailar, donde pude tener una infinidad de bailarines con los que pude colaborar bien, o sea, me llevé muy bien con ellos, en especial con Ozuna. Bien, Rosalía, y cuéntanos, ¿a dónde quisieras tú viajar? Quiero viajar a Cancún, porque Cancún es un lugar muy bonito, muy soleado, muy turístico, donde hay mucha diversidad de gente que ha estado ahí. ¿Y viajarías sola o acompañada? Yo creo que lo mejor sería sola para poderme dar un tiempo, un tiempo por todas mis colaboraciones que he tenido, para poder despejar mi mente y pensar un poco. Muy bien, Rosalía. Y dime, ¿te gustó grabar con J Balvin? Me gustó mucho porque es una persona muy divertida, muy alegre, con mucha energía y canta muy bien. Por eso me encantó grabar con él. Muy bien, Rosalía. Y cuéntanos, ¿cuál es tu comida favorita? En sí no tengo comida favorita. Me encanta todo lo que como porque hay mucha comida rica en México. Por eso me encanta todo lo que como. Aquí en sí no tengo una comida favorita. Todos sabemos que una comida nos trae recuerdos. Y como a ti, ¿qué recuerdos te trae? Me recuerda cuando estaba con mi familia en España, cuando estaba con mi hermana, con mis papás, que son artesanos plásticos con los que estaba mucho tiempo con ellos, y pues es lo que me recuerda cuando estaba con mi familia. Y dinos, ¿qué preguntas le harías a tus fans para que se ganaran uno de los cuantos premios que tienes tú para ellos autografiados? Sería sobre mi vida personal, sobre cuál fue mi relación más acercada y con quién fue, para que en realidad se vea qué tan fan son. Bueno, amigos, acabamos de escuchar a Rosalía y si tienen dudas, mándelas al Twitter @axupe.lamejormusica y quédense aquí y no se vayan. AXUPE por la frecuencia 2.1. Le queremos dar las gracias a Rosalía por haber venido a darnos esta linda entrevista y también agradecemos a las personas que estuvieron con nosotros. Y los afortunados ganadores son @montserrat1300, @paola523. Se les informa a los fans de J Balvin que la próxima semana lo tendremos aquí para hablar con él sobre su nuevo sencillo en colaboración de Ozuna, que será contemplado uno de los mejores discos del reggaetón. los vemos aquí la próxima semana para contactarnos en nuestras redes sociales @supelamejormusica. Aquí terminamos el programa Supe. La mejor música, que será transmitido toda la semana a las 2:30 horas. Por la frecuencia 2.1.